Buenas noches, un viernes más de este noviembre, sin Javier y sin Boomerang, que siguen de licencia, están con otros menesteres, dedicándose a otros oficios. Pero como todos estos viernes vine diciendo, si Javi hubiera estado acá, estaría leyendo esto. El neoliberalismo no es un modelo económico, es un modelo de sociedad, un paradigma filosófico. El individualismo metodológico, las mercancías gobernando el mundo, la desigualdad naturalizada, la meritocracia de los herederos, el dios dinero. El neoliberalismo no es deformación, anormalidad ni excepción. Es la evolución tendencial del capital, concentración, centralización y plusvalor, monopolios, imperialismo. El neoliberalismo es terrorismo de Estado, la derrota de la insurgencia, la ofensiva del capital, la flexibilización laboral, el hambre en la abundancia, la muerte por enfermedades curables, el saqueo, extractivismo. El neoliberalismo no tiene un partido, un candidato o un ministro. Es el sistema electoral, el poder judicial y legislativo. Es la política, el narco y el gatillo fácil, las Fuerzas Armadas y el Plan Cóndor. Son los grandes medios y el modelo educativo. Es la hegemonía posmoderna, la posverdad. El neoliberalismo manta, miente, se disfraza, avanza sobre la vida, el trabajo, la naturaleza, las mentes y la palabra. Con putear no alcanza, con votar no alcanza, con denunciar no alcanza, con reformar no alcanza, con negociar no alcanza, con adaptar no alcanza. Solo la fuerza rebelde, colectiva, solidaria, creativa, incendiaria, insumisa, contestataria, rabiosa, subversiva, desde abajo, consciente para sí, puede hacer justicia y dignidad para que crezca en la tierra sin dueños ni explotación. Lo demás es puro gatopardismo. Bueno, esto ya es Palabra Mundo. Y este viernes, Palabra Mundo se va a llenar de voces. Pero primero quiero mandar un saludo muy grande al grupo de mujeres que leen mujeres, que nos reunimos en la Biblioteca Villaseca en Quilmes una vez por mes, que terminó el ciclo de 2019, para retomar allá por marzo, principios de abril del año que viene. Y así, sin querer queriendo, como decía el Chavo, este programa de Palabra Mundo viene a replicar un poco la experiencia de estos encuentros de mujeres. Sin querer queriendo, porque este espacio se va a llenar de un montón de voces femeninas, feministas y diversas, y habitarán este humilde territorio virtual que se deben llamar Palabra Mundo, y lo colmarán de poesía uruguaya. ¿Ser artista? ¿Para qué? ¿Para quedarse quieto detrás de una exposición elitista o de un reconocimiento de nombre, vendiendo tus obras a individualistas que solo viven en función a sus privilegios, que no defienden ninguna causa más que sus propias riquezas, sus propios beneficios, aún así a costillas de la desigualdad, la muerte, el hambre y las carencias de sus pares? Ser artista es ser revolución. El arte es colectivo, no individualista. Si no te corren por las venas las ganas de gritarle al mundo tus ideas, de compartirlas, de expresar, de vivir, de liberarte, de trabajar en equipo, de denunciar la opresión del sistema y luchar en contra de eso, si sos tibio, si no te mueve ninguna causa, si solo conoces tu zona de confort, lamento decirte, querido colega, que no sos más que un vendedor de imágenes estéticas, que estás siendo y viviendo para lo que quieren otros, que no saben ni quién sos ni les interesa. El arte es del y es el pueblo. Y el pueblo es unión, unión y revolución. El arte se late en cada manifestación. Esta es mi revolución. Soy artista porque quiero gritar al mundo y luchar por lo que creo, por lo que creemos varios. Y no quiero luchar sola, ni por mi individualidad. Lucho por lo que somos y por lo que valemos. Estudio arte para tener herramientas de expresión, de liberación, para compartir con mis pares, porque creo que la educación es la forma, y no la violencia ni la opresión, ni el autoritarismo ni el poder. Nunca para convertirme en burgués, facho ni opresor. Por más herramientas y oportunidades, más artistas en las calles llenando de colores y denuncias nuestro mundo, llenando de revolución el aire podrido que respiramos. Menos desigualdad, menos discriminación, menos balas y muertes impunes. Simona de Neptunia, Canelones, Uruguay. Parafraseando a alguien, digo, Uruguay, hay poetas, poetas, poetas, poetas mujeres. Y bueno, y Limona de Neptunia es parte de un colectivo de mujeres que se llaman Las Lobas. Las Lobas es... Son mujeres que están no preocupadas, sino ocupadas diariamente en generar formas de vida más honestas, más respetuosas, lejos de violencias de cualquier tipo, entre ellas, con sus compañeros, con sus niños y con el ambiente también. El texto de Limona, que es de ella, es de su autoría, me resuena a declaración de principios, a revalorización de valores que no son nuevos, pero que ellas rescatan de la basura de estos tiempos, los sacuden, los resignifican y los hacen propios y se constituyen ellas y sus grupos y sus comunidades. El texto de Limona me interpela. Y como soy algo veterana, me pregunto algo que se preguntaba un artista de este país. Me pregunto, ¿para quién canto yo entonces? Y caigo en el recuerdo, como buena veterana que soy, y entiendo y creo vislumbrar en las palabras y en el texto de Limona antecedentes. Algo así como el arte suministra la purificación del espíritu de servidumbre. Y esto lo decía Hegel en la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas, que el movimiento surrealista hizo propio y en su manifiesto de 1924 afirmaba: la poesía es, ante todo, liberación. Te veo. Te veo inquieta, con ese brillo en los ojos, con tu sonrisa que busca. Te veo retomando lo que te ha sido negado y te has negado por eras. Te veo absorbiendo saber de los libros, del acontecer, de ti, de otros seres, de la magia de la luna, de lo cambiante del mar, de los ciclos de la naturaleza. Te veo intentando esa firmeza de lo curvo, cuidando sin agresión, decidida, tu lugar, tu derecho, haciendo tuyos los de cada habitante de la tierra. Te veo meciéndote al compás de la melodía del viento, del sonido del tambor, o simplemente al son de la sinfonía de tu forma, cuando por fin te expresas, plena, radiante, sabiéndote portadora de belleza. Te veo amando, amándote, descubriéndote en tus obras, cuando de amor las impregnas. Amante enamorada que al dar recibe, que sabe que en esa fusión de cuerpos, de miradas, de almas, está la posibilidad de tocar con las manos el amor que la creación cada día nos regala. Te veo, mujer, renaciendo, y cuando al verte en tu espejo me veo, sé que he encontrado mi rumbo, mi camino, mi más hondo deseo. Y te veo a ti también, varón, sacudiéndote las gigantes moles de esta herencia de siglos, hurgando en tu interior por ese cromosoma dormido que te lleva a lo curvo, a lo creativo, al respeto, a lo femenino, para juntos dar luz a este planeta que parece perdido. Patricia Ferrer, de Neptunia, Canelones, Uruguay. Patricia, otra loba de Neptunia, que aparte de lidiarla todos los días con sus artesanías, con sus cosas para trocar, para vender, para cuidar, aparte escribe poesía y la debe de leer también. Esta poesía me recuerda un poco y me resuena a cuando Gioconda Belli, empuñando el fusil, define al hombre que quiere que la ame. Ese te veo es una manifestación de esperanza, pero también es una afirmación de lo que quiere. Es una afirmación en un camino que emprendieron. Y en este camino, por más que haya sinuosidades y meandros, este camino nadie vuelve. Amigos y canciones, no me falta tu querer. Tengo primaveras con balcones y en el pecho habitaciones donde no querés volver. Tienes la perpleja omnipotencia de que solo tu presencia bastaría para ver. Que ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Tengo la mirada entre las manos y en la piel tengo los planos de lo que seré después. Dejaré pasar el desengaño, tengo tiempo, tengo años, viviré en tu procesión. Cuando las luciérnagas se apaguen, volverás a los destellos de la luz que yo te di. Ya me tropecé entre las tinieblas, navegué entre las tormentas para ver salir el sol. Y ni el diputado ni el presidente saben lo que quiere la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que quiero yo. Ni el Vaticano ni su serpiente saben lo que siente la gente. No me preguntes, no me preguntes lo que siento yo. Mi lugar siempre con vos y entre escombros de papel. No hace falta decir más. No me preguntes, no me preguntes por qué. Guardaré tu corazón en las memorias del té. Y cuando quieras regresar, no me preguntes, no me preguntes volver. Acabamos de escuchar una joven uruguaya cantante, Luciana Mochi, en su tema No me preguntes. Tacuarembó. Tacuarembó es uno de los 19 departamentos del Uruguay. Está en el centro, tirando para el norte. Es el más grande de los departamentos y es cuna de grandes. Por ejemplo, Nenena era amiga de todos nosotros y éramos nosotros todos Numa sus Moraes. Amigos desde los felices tiempos de la escuela. Mario Benedetti también era de Tacuarembó. El zorro por ella se dio. Pero también hay dos mujeres que nos interesan mucho hoy, ahora y aquí. Ellas son Circe Amaya y Rosana Lanceri. Hola, ¿cómo están? Comparto con ustedes dos poemas cortos de una escritora uruguaya contemporánea que nació en 1932 y aún vive en Tacuarembó. Se llama Circe Amaya. Y el primer poema se llama Abril. Este día tan lleno de niñez, las cápsulas verdes de los eucaliptus en el suelo, entre hojas. El buen aroma frío y viejo trae de la mano consigo los paseos al sol y por un parque en un abril de viento. Por mirar la vereda así y oír el ruido de las hojas arriba. Por recoger las cápsulas y aspirar hasta el alma su antiguo olor. Se puede. A veces sí se puede. Abrir puertas cerradas hacia días remotos, las mañanas del sol y un aire limpio, fino, los bancos de madera por el borde del parque, las veredas desiertas, un viento decidido contra la cara, frío, y en la mano, tibieza de la mano materna. El siguiente poema se llama El ruido del mar y dice así: hay un tejido, una red luminosa que tiembla en la arena, por abajo del agua. Se ve a través del verde transparente como una temblorosa trama. Cuando la ola rompe su espuma, quedan burbujas sueltas, chiquitas, sobre la piel del agua. Brillan intensa, nítidamente, y enseguida se apagan. Por la suave curva de las olas, sobre su lento avance, sobre su amplio movimiento seguro, la luz resbala. Se deslizan los resplandores por los movedizos toboganes del agua. Ruido del mar, qué golpe derramado, qué entreverada voz y qué sonido tan confuso y oscuro cuando todo en derredor está tan claro. Todos los límites firmes y recortados, todo con su color tan decidido, los colores tocándose uno al lado del otro, sin mezclarse. Y parece que cada uno, limpio y liso azul, rojo tejado, verdor brillante, diera un sonido puro e inaudible, y todos un acorde fuerte y claro. Pero el ruido del mar no se comprende, se desploma continuamente, insiste una y otra vez, con un cansancio, con una voz borrosa y desgranada. Y no se sabe qué es, qué quiere o qué pide el turbio ruido oscuro cuando todo en derredor está tan claro. Les dejo un abrazo. Gracias, Rosana. Nos llega ese abrazo de Tacuarembó. Un abrazo de compañera, compañera. Bueno, Circe Maya es una poeta de Tacuarembó que aún vive, como dijo Rosana. Es considerada una de las voces más importantes de la poesía uruguaya y latinoamericana. Sin embargo, su obra no fue muy reconocida. Váyase uno a saber por qué. Y en Buenos Aires todavía cuesta conseguir sus libros. Es verdad, doy fe porque yo anduve rápidamente hoy por la Avenida Corrientes y anduve preguntando y como que sí, la tienen, pero este yo tienen que buscar el libro. Buah. Esas cosas. Circe Maya dice de la poesía algo así. Una de las veces que Antonio Machado se refiere a la poesía la define como respuesta animada al contacto del mundo. La relación con la realidad es por consiguiente estrecha, íntima. Se trata de un diálogo. Vemos en cambio muy a menudo que la poesía se ha vuelto un monólogo, perpetuo girar del pensamiento sobre sí mismo, oscuridad expresiva, acumulación de imágenes. De alguna manera está como criticando esas poesías un poco crípticas, un poco encerradas en sí mismas. Estas poesías que solo son un continuo derredor del pensamiento interno, ¿no? Ella habla de que la poesía tiene que iluminar, no tiene que oscurecer. Cada poema, dice ella, estas son palabras de Circe Maya, cada poema debiera tener su forma intransferible, como cada objeto real tiene su color y su figura propia. Es por esto que no me parece deseable el uso casi exclusivo de formas tradicionales, como el soneto, por ejemplo. Tenemos otro poemita de Circe Maya. A ver. Bueno, soy Paula, voy a leer Mito Amazónico de Circe Maya. Escucho la historia de la muerte. Ella estaba sobre la tierra, escondida. Ella no estaba abajo. Un agua subterránea, pura, era bebida de los inmortales, debajo de la tierra. ¿Quién fue culpable? El que salió y quebró y saltó hacia afuera por haber escuchado un canto de pájaro. No hubiera escuchado, no debía salir. Él dejó lugar protegido. Él juntó frutas, plantas y llevó adentro, abajo. Y en cada fruto estaba la semilla de la muerte. Cayeron las semillas, germinaron. Germinaron, ya lo creo. Maya sufrió en primera persona los estragos de las dictaduras militares locales. En 1972, solo 4 días después del nacimiento de su hija menor, las Fuerzas Armadas irrumpieron en su casa de Tacuarembó para llevarse a ella y a su marido. Finalmente deciden desistir del secuestro de la escritora porque la bebé tenía solo 4 días de vida. Su marido, Ariel Ferreira, estuvo 2 años preso y la escritora fue desplazada de su trabajo como docente de educación secundaria. Mientras tanto, dio clases particulares de idioma, continuó estudiando filosofía, carrera que estudió en varias universidades. Circe Maia relató el encarcelamiento de su marido en un libro de prosas, Viaje a Salto, que fue publicado 10 años después. Luego del encarcelamiento de su marido y la muerte de uno de sus 6 hijos, la obra literaria de Maia tuvo una pausa y luego pudo reanudarse y alcanzar 17 libros. Buena producción la de Maia. En 2009 fue reconocida con el Premio Nacional de Poesía e ingresa a la Academia Nacional de Letras de Uruguay. En el 2013, acá en Argentina, fue publicada una antología y ese año estuvo en el Festival de Poesía de Córdoba. Bueno, pasó una autora y una voz uruguaya. Ahora, otro temita. Jimena se enamoró, yo soy lo que hubo una vez en su espejo. Sintió su cuerpo reír, perdió la virginidad, vivió en celo. Jimena se emborrachó, perdió el tiempo y lo encontró por el centro. Yo soy la parte mejor de lo que nunca mostró de su cuerpo. Y hoy la calle está tapada de basura. No es que todo me parezca una mentira, es que el día sin caer en su cintura tacha el viento y lo transforma en humedad. Y hoy los pájaros se van cayendo al suelo, la tristeza es una forma de consuelo. Y hoy las lágrimas le dan color al cielo, se hace nube lo que nunca sucedió. Jimena se suicidó, yo soy lo que hubo una vez en su cuerpo. No saben a dónde fue, su apartamento en Madrid está en venta. No sé qué fue que pasó, si ya no quiso vivir o fue el tiempo. Nadie lo sabe en verdad, buscan saber lo que fue, si fue un juego. Y hoy la calle está tapada de basura. No es que todo me parezca una mentira, es que el día sin caer en su cintura talla el viento y lo transforma en humedad. Y hoy los pájaros se van cayendo al suelo, la tristeza es una forma de consuelo. Y hoy las lágrimas le dan color al cielo, se hace nube lo que nunca sucedió. Y una parte de vos que se va, y una parte de mí no está más, y una parte de nuestra ciudad quedó gris. Y una parte de vos que se va, y una parte de mí no está más, y una parte de nuestra ciudad quedó gris. Y una parte de vos que se va, y una parte de mí no está más, y una parte de nuestra ciudad quedó gris. Y una parte de vos que se va, y una parte de mí no está más, y una parte de nuestra ciudad quedó gris. Todo es muy simple, todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo. Y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Idea Vilariño, Montevideo, Uruguay. Hola, soy Laura. Voy a leer un texto de Idea Vilariño que se llama Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. ¿Y cómo iba a faltar en este programa? ¿Cómo iba a faltar, idea? Una mujer maravillosa, uruguaya, nacida en 1920 en Montevideo, Idea Vilariño. Fue parte de la generación del 45, de la cual también formaron parte Onetti y Mario Benedetti. Su primer libro lo fue publicado justamente en el 45 y después de ese le siguieron muchos más. Incluso Poemas de Amor, publicado en 1958 y dedicado al que sería el gran amor de su vida, Juan Carlos Onetti. Y yo acá quiero hacer un paréntesis porque, digo, mujeres de la altura de Idea Vilariño, bueno, por supuesto que todas nos podemos enamorar y sufrir mucho, pero mucho se habló de lo malo que fue Onetti con Idea. De lo cruel, él era un hombre casado, ella siempre lo esperó, fue un amor de aquellos, como buen amor clandestino. Y bueno, un día él la plantó y decidió seguir con sus legalidades y ella quedó muy dolida. Ahora, yo recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a ella, le hacían a ella, no recuerdo en qué año, pero en donde la periodista le preguntaba al respecto de este amor, un secreto a todas voces, un secreto público, y ella decía un poco que bueno, que sí, que había sido un amor, un gran amor, pero que por otro lado un poco fue algo de marketing y fue algo también de historia que se largó a correr con el objeto de sacar algún dividendo, que era, bueno, justamente, ¿no?, el interés por sus libros. Y la verdad que esta historia me gusta más que una Idea Vilariño de la altura, de la poesía, del nivel de escritora como ella, estar llorando. Está bien, Onetti era Onetti, pero bueno, no, me la veo más como haciendo de esto, es decir, como resiliente, es decir, sobre esto se plantó y dijo, de esta historia saco al menos dinero, ¿no es cierto? Me parece que sí, me gusta más, mucho más esa historia. Bueno, también le puso letra a canciones de Biglietti y un poema de ella fue musicalizada por Alfredo Zitarrosa. Bueno, fue miembro de varias revistas, literarias, Clinamen y Número. Y colaboró en Marcha, CIR, Brecha y Plural, en el extranjero, en México, Texto Crítico y Casa de las Américas en Cuba. Fue jurado del concurso de Casas América en La Habana. En 1944 recibió la medalla Aidé Santa María, una distinción muy honorífica que otorga la República de Cuba, y se convirtió en la primera mujer de recibir tal distinción. Por supuesto, estuvo exiliada, vivió en México. Recibe en 1966 el Premio Nacional de Literatura, que no aceptó, como buena mujer empoderada, y el premio a la labor intelectual José Enrique Rodó, otorgado por la Intendencia Municipal de Montevideo en 1987. Su obra fue traducida a varios idiomas, como el italiano, el alemán, el portugués. Idea, la imprescindible. Un día falleció, en el 2009, a los 88 años. Y seguro que de amor no murió. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cañé. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Bueno, y ahora hacemos un paréntesis. Dejamos Montevideo un ratito y volvemos acá a Lanús. Lanús, sobre sitio de Montevideo, más exactamente 1265, en el Centro Cultural Espacio Disparate, que es un lugar amigo, algo está pasando los jueves impares. Hola, buenas noches, bienvenido a Palabra Mundo. Hola, buenas noches. ¿Qué es esto de los jueves impares? Contame. Dale, sí, buenísimo. Mira, es un evento que arrancamos este mes, en noviembre, acá en Espacio Disparate, y con las colaboraciones, digamos, de los 5 voluntarios italianos que trabajan acá en el espacio, y que va a ser los jueves justamente impares. Fue ahora en noviembre, justo ayer tuvimos la segunda fecha, y va a seguir en diciembre. Y digamos que la idea de los eventos es la de abrir el espacio al barrio, por un lado, y por otro ofrecer, digamos, un jueves diferente, con eventos artísticos, comunitarios, para el barrio, en que habrá, digamos, conciertos, teatro, varietés y lo demás. Pero la principal razón, la principal idea es la de estar juntos, o sea, de que la gente comparta una noche y venga acá a tomar algo, a comer y a estar juntos. ¿Comida italiana? Perdóname. ¿Comida italiana? Comida italiana, claramente, sí. Por ejemplo, una pasta. Sí, sí, justo ayer hicimos una pasta y una comida típica de mi región, Toscana, que es una comida pobre, digamos, con pan viejo. Comida pobre, como esta pobre Latinoamérica. Sí, sí, por ahí intentamos, nos quedamos en precios y en espíritu totalmente popular. La entrada es libre, a la gorra, bajamos la gorra para los artistas, pero claro. Y nada, fueron dos fechas muy lindas. Y ¿hubo respuesta? ¿Cómo estuvo? Perdóname. ¿Cómo estuvo? ¿La gente respondió bien? ¿Hubo mucho público? Sí, sí, claro. Entre los que, digamos, la gente de acá de DISPA, los padres de los alumnos, los amigos, los también vino mucha gente del barrio, o sea, fueron dos fechas muy participadas, así que vamos a seguir en diciembre. Por ahí la primera fecha es el 5, claramente el jueves 5, y después el 19. Van a ser dos fechas también, la primera el 5 de varieté, artística, y con varios espectáculos, y el 19 va a ser un concierto, un recital acá. Entonces, ya hicieron dos encuentros, dos jueves impares en noviembre y... Exactamente. Recién arrancó en noviembre, va a seguir en diciembre, por ahí va a tomarse una pausa en enero. Claro. Pero después esperamos que siga, y aparte, como nosotros los cinco italianos que ahora estamos, vamos a terminar el proyecto en febrero, y por ahí esperamos que el evento siga cuando vendrán otros voluntarios italianos, porque ahí son intercambios, digamos. Así que por lo menos yo me auguro que pueda seguir y pueda volverse en una fecha, digamos, reconocida por el pueblo de Lanús, y que los jueves impares sepan que hay algo para hacer diferente. Bueno, buenísimo. Cuéntanos un poquito, chiquitito, porque tengo que seguir. Espera, te escucho medio mal, o sea, te escucho bastante bajo. A ver, ahora, ¿me escuchas bien? Bajito, pero te entiendo, te escucho. ¿Cómo es esto del proyecto de intercambio con estos estudiantes italianos, claro, o colaboradores italianos voluntarios? Eso, mira, es un proyecto que es financiado por el gobierno italiano y que, con ONG de allá de Italia, en colaboración con la de acá de Argentina, de Lanús, que es Arte con Todos. Ese proyecto que dura un año, y venimos acá a trabajar en varios espacios, en varios ambientes también. Aparte de acá en DISPA, estamos en la asociación civil Gesta, que es una asociación de derechos humanos de acá de Lanús, que ocupa del tema de desaparecidos en Lanús. Sí, sí. Después hay tres chicas que están en el hospital Esteves, en Temperley. Y aparte vamos acá en un hogar de chicos, un día por semana. O sea, es un proyecto con varias áreas. Ajá. Y que lamentablemente dura nada más que un año. Así que tenemos que volver, pero vendrán otros. Cada año vienen voluntarios. Y así que nada, llevamos un poco de Italia acá en Lanús. Y ustedes se llevan un poquito de Lanús para allá. Eso, seguramente será más lo que nos llevamos de Lanús allá en Italia, sin duda. Bueno, entonces, música en vivo, comida italiana, entrada a la gorra y jueves distinto. Y compañía, buena onda y compañía, digamos, comunidad, sí, es todo lo que nos gustaría crear con estos eventos. Buenísimo, que tanta falta nos hace y que ahora parece que empiezan a soplar vientos distintos, aunque no particularmente en Lanús. En Lanús vamos a tener que seguir lidiando con algunos dinosaurios, pero vamos a seguir de pie. Acá hay que seguir intentando, claro. No es nadie fácil, renuncia. Tampoco, no es fácil en estas condiciones, porque los eventos son difíciles para sostener. Y claramente muchos espacios y muchas a veces no llegan a seguir en eso y lo dejan porque no es fácil en realidad, pero bueno, lo hacemos con todo esfuerzo y esperamos que pueda ser contagioso, digamos, y que cada uno siga en su trabajo, por cuanto pueda ser difícil en estas condiciones, claramente. Bueno, ¿cuál es tu nombre, bien? Porque me llamo Guglielmo, que sería el italiano por Guillermo. Guillermo, claro. Así que Guli es italiano. Bueno, Guglielmo. Muy bien. Te mandamos toda la mer, como se dice en el ámbito artístico. Mucha suerte, un abrazo grande. Y muchas gracias a vos. Posiblemente el jueves 5 vamos a andar por allá con el Javi. Los esperamos. Tenemos muchos amigos ahí en el espacio DISPA. Muy Buenísimo. Sí, acá todo buena onda. Nos esperamos. Buenas noches. Muchas gracias a vos. Chao, Esther. Hola, mi nombre es María Laura Malala y les voy a contar que estoy leyendo Cuántas aventuras nos aguardan de Inés Portagaray y elegí un capítulo para leerles. Todos vociferamos. 15 vociferantes personas se enciman para hablar. Que de comentarios ingeniosos, que de improperios, que de algabarías en el bar. La esquina es el lugar geográfico de las novias. Hay sonrisas, no las carcajadas que predominan a unos vasos de distancia. Hablamos de conversaciones extrañas con ladrones. El ladrón que dejó plata para el boleto del ómnibus, por ejemplo. El ladrón se quedó dormido bajo la cama de su víctima y no pudo escapar. Ese ladrón me apena especialmente. Me apena su cansancio, que lo rinde sin permitirlo huir con el botín. Pienso que quizás la noche previa todos los hijos lloraron y él oficia de padre y madre, y cose mientras canta, y prepara biberones y anhela que alguien lo acompañe en la crianza. O quizás ha robado muchas noches seguidas, sin poder dormir. Dormir en el trabajo es un signo de multiempleo, y todos sabemos que hay mil maneras de multiplearse. Las novias conversamos sobre animales perdidos que encontraron su rumbo a casa de manera extraordinaria. Hablamos de la intuición animal, del apego, de la lealtad. Hablamos de mascotas extravagantes, la nutria, el tero, el ñandú. Y luego alguien dice que la edad ideal para ser madre es a los 22 años. Otra dice que biológicamente son las quinceañeras las madres ideales. Otra dice que a los 25 ya una madre es añosa. Una se vanagloria de ser la más joven y tener un changüí. Yo sonrío y no digo lo que pienso. Lo que pienso es que quiero irme en medio de un estallido de color rosa. Una explosión que deje humo en mi lugar. Y yo disuelta en otra dimensión, la dimensión de las conversaciones interesantes. Lo que pienso es que en las últimas 10 mesas multitudinarias escuché qué hermosa la juventud y qué espantoso es que el tiempo pase. Odio cumplir años, odio qué feo que es cumplir. Me siento viejo, me siento vieja, soy viejo, soy vieja. Qué desventura la vejez. Y pienso que la única manera de no hacerse viejo es morirse joven. ¿Quieren morirse jóvenes y jactaciosos de tanta enorme fortuna juvenil? Pues háganlo. Mientras tanto, entre los que pretendemos seguir viviendo, mientras podamos seguir viviendo, estamos quienes sospechamos que estos cristales rotos tienen sentido y que las arrugas y las pérdidas son inevitables, pero que también es inevitable un pasado cada vez más largo al que recurrir para defender una noción del mundo más o menos persistente, para persistir en una noción de la vida que vaya adquiriendo distintos colores o vueltas de tuercas o sorpresas, para reencontrar alguna clase de razón en estas bolsas con negativos que nos muestran los sanos y con una expresión de orgullo impunente. Y también para hacer esas bandas de rock que uno quiso, para verlas sabiendo que antes uno las quiso. Porque seguir viviendo hace nuestros cariños más largos o deja espacio para más cariño. ¿Hay algo más importante que querer personas que se horrorizan por sus arrugas y el aire presuntuosamente ajado de los números crecientes? ¿Y querer no tiene que ver con haber vivido, con estar acá para contarlo? ¿Querer no es lo mismo que estar vivo y tener tiempo para apreciar lo que nace y crece a nuestro alrededor? Ahora, al escribirlo, parezco una ciega, una beata, una pobre escandilada con su manojo bobo de argumentos. Me salía mucho mejor ayer, enojada, o antes de ayer, enojadísima. Discúlpeme, lector, si supiera, soy una gran argumentadora cuando estoy en silencio o cuando no puedo dormir y doy vueltas en la cama. Gracias, Malala. Hermoso texto de Inés Botagaray. Quería Antes de avanzar sobre esta autora, quería decir que los textos que escuchamos de Idea Vilariño, que no lo dije, fueron voces de Mariela Prieto y Laura Islas, dos compañerasas de la banda oriental. Bueno, Inés Bortagaray es una salteña, pero no de Salta, Argentina, sino de Salto, de allá, de Uruguay. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y en el 2001 publicó su primera novela, que se llama nada menos que Hoy tendré que matarte, a la cual le siguieron muchos otros. Es co-guionista de largometrajes importantes como Una novia errante y Mi amiga del parque, junto con la argentina Ana Katz. Y justamente en este último ganaron el premio especial del festival Sundance. Es co-guionista de La vida útil. Escribió el guión de Luna con dormilones, una obra audiovisual de Pablo Uribe. Participó en la Bienal de Montevideo y ganó el Gran Premio El Azar en la décima Bienal de Arte de Salto. Redactó también el guión de El tiempo pasa para una obra de la Comedia Nacional y Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, a 40 años del golpe de Estado de Uruguay. Muy bien. Es una gran guionista, tiene mucha producción. Y así pasamos, seguimos pasando a Voces Uruguayas. Me recorre el cuerpo, de pronto se está moviendo y de pronto se va. No me debería importar sentir cómo estoy sintiendo, si sonrío todo el tiempo, por algo será. Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador. Hoy vino el amor con sus siete llaves, digitó la clave, lo que sobraba lo borró. Hay como una felicidad que respiro en el aire, puede que andando baile me llevan los pies. Esa hora de reencontrar tu mano sobre la mía, y cuando nos llega el día no parece durar. Desaparece el desgano y me sorprende la conexión. Aprieto fuerte en la mano la letra de esta nueva canción. Abro el corazón, te dejo el espacio, medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos. Atesorar estos días hasta volver, pensar en lo que dirías, hasta saber alimentar el recuerdo de ti, de mí. Te pienso sola y concuerdo, que tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador. Abro el corazón, te dejo el espacio, medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos. Con vos, tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador. Abro el corazón, te dejo el espacio, medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos. Bueno, ahora sí. Una premia Cervantes. Hola, mi nombre es Gabriela Llosia. Te voy a leer una poesía de Ida Vitale,

de una emoción inmensa y les digo gracias por tanto. Gracias por tanto. Escuchamos otros dos. Esta poesía de Ida Vitale tiene un acápite que es de Francisco de Aldana y dice: tras tanto acá y allá, yendo y viniendo, y se llama Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura, no hay brújulas ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría de solidez y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire si nadie la devuelve. No regresa la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve tan solo. La palabra. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales, su indescriptible exactitud nos borra. Ida Vitale, Montevideo, 1923. Ida Vitale, poeta uruguaya, miembro de la generación del 45, representante de la poesía esencialista, es una de las voces poéticas más importantes del mundo hispanoamericano. Nacida en el año 1923, Ida Vitale es una poeta, ensayista, profesora universitaria, traductora y crítica literaria, oriunda de Montevideo, Uruguay, criada en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Estudió Humanidades y trabajó como profesora. Es considerada parte de la generación del 45, como ya lo había dicho, un movimiento de escritores y artistas uruguayos que salieron a la escena pública entre los años 45 y 50. Entre los miembros de este movimiento se pueden mencionar a Ángel Rama, su primer esposo, y a Mario Benedetti. Y yo añado a Idea Vilariño. ¿Cómo les cuesta estas reseñas incluir los nombres de las mujeres, ¿eh? ¡Qué la tiró! Bueno, a lo largo de los años 60 dirigió varias publicaciones periódicas en Uruguay, como el Diario de Época y las revistas Clinamen y Maldoror. En Clinamen se debe haber cruzado con Idea Vilariño. Incluso hay una foto de la generación del 45, que bueno, no la puedo mostrar porque esto es radial, obvio, en que están las dos rodeadas de interesantes muchachos. Por supuesto que tuvo que exiliarse en México en el año 74 a consecuencia de, obvio, la represión de la dictadura uruguaya. En México conoció a Octavio Paz, quien le abrió las puertas al mundo editorial y literario del país azteca. Regresó al Uruguay en el 84, pero se trasladó a Texas en el 89 con su segundo marido, el poeta Enrique Fierro. Allí vivió hasta el 16, cuando enviudó. Y actualmente vive en Uruguay. Recibió en el 2009 el premio Octavio Paz. En el 2010, doctora honoris causa en la Universidad de la República. En 2014, el premio Alfonso Reyes. El premio Reina Sofía en el 2015. Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en el 2016. Premio Max Jacob en el 2017, Premio Fil de la Literatura en Lenguas Romances, Feria del Libro de Guadalajara en 2018, y nada más ni nada menos que el Premio Cervantes en el 2018 también. Lo único que le falta a Idea Vilariño es el Nobel. Y yo me atrevo desde este humilde lugar del mundo a postularla. ¿Qué te parece, Gaby? Ahí está. Lo único que le falta a Idea es el premio Nobel y sería muy bien merecido. Como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Bueno, Fede Ratas, me lo están diciendo desde Uruguay, no es Idea Vitale, no sé cuántas veces habré dicho Idea Vitale, es Ida Vitale, perdón, me retracto. Y ahora sí, de último momento, pegando casi en el poste, recibimos esto. Este poema que voy a leer es del libro Papeles Salvajes, de Marosa Di Giorgio, uruguaya nacida en Salto. Se llama Árbol de Magnolias. Árbol de Magnolias, te conocí el día primero de mi infancia. A lo lejos te confundes con la abuela, de cerca eres el aparador, de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron los ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los gatos, los pastores enamorados como gatos, los gatos serios como hombres con sus bigotes y sus ojos de enamorados. Esclava negra sosteniendo criaturitas inmóviles, nacaradas. Virgen María de velo negro, de velo blanco allá en el patio. Eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres. Con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de comunión, niña de novia, niña de muerte. De ti sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas. Estuvo oculto en tus ramos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos, pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti, te veré en el cielo. No puede ser la eternidad sin ti. Muchas gracias. Gracias a vos, Adriana. Muchas gracias. Y bueno, se va terminando este programa. El Javi todavía no pasó. Pero no iba a terminar sin Juana de Ibarburu en la voz de Gabriela Calvo. Solo la mujer azul era la más bella. Hola, soy Gabriela, voy a leer Voluntad de Juana de Ibarburu. Yo bailaré sobre la alfombra roja del crepúsculo, porque el corazón me sangra y la danza es un oro. Toda la tarde alicé un madero de esperanza para que fuera la proa de un avión o una nave de triunfo, pero me lo llevaron las olas que mueren en el alba. Tengo las manos vacías para la noche y el coro victorioso de las estrellas ha de encontrarme callada, pero yo bailaré sobre mi corazón herido y los astros solo sorprenderán en mi rostro un gesto de bienaventuranza. Las amigas de mis amigas son mis amigas. Para todas las que hicieron posible este programa, compañeras de la vida, compañeras de las rutas, de los encuentros, de los talleres, mujeres del Instituto Mujer y Sociedad de Montevideo, mujeres del Centro de Cultura Urbano del Ministerio de Educación y Cultura, mujeres de la colectiva Mujeres Lobas de Neptunia. Las abrazo a todas y les quiero decir, acá nadie abandona, acá nadie renuncia, seguimos de pie. La lucha continúa. Hasta el viernes próximo. Pobre la mujer azul que ya no es corpórea, con sus dedos y su cruz. Thank you. Mosh Radio.